Bueno, ya un Sí. segundito. Bueno, Choco Gigli, ganador. ¿Por qué? ¿Qué número de Río Pinto es en tu haber esta? Ya llevas Ganar varias. dos, la segunda. La segunda nomás. Sí, cuatro segundo puesto a 30 segundos, muy poquito Claro. tiempo, y bueno, y después ahora ganar por esta segunda vez, me pone contento. Y esta me parece que vale doble por la diferencia que sacaste, el ritmo que impusiste. Sí, realmente trabajé duro para esta y bueno, gracias a Dios me sentí muy bien en mi día y bueno, pudimos dar todo hasta el final y bueno, todo esto se lo debo a tanta gente, a mi familia principalmente, a mis hijos, a mi mellizo y a mi señora que me banca toda muerte y bueno, y principalmente también a Mérida, que este año presentamos con horquilla rígida y bueno, bajamos unos kilos a la bici, así que bueno, muy importante para mí que ellos me mantengan la bici en condiciones, ¿no? ¿En qué lugar del circuito te parece que estuvo la clave En de la la carrera? subida, En la subida. es una donde más tiempo se puede sacar, que en la segunda parte. La primera parte no hay que arriesgar mucho, y la segunda parte hay que poner todo. ¿Y a qué se debe tan buen tiempo si te han bajado tantos minutos respecto al El año buen anterior? trabajo hecho los ¿Eso últimos nomás? meses, sí, el ¿O el circuito trabajo. había estado diferente? No, la primera parte estuvo rato, pero la segunda parte estaba bastante Claro. roto el circuito, así que bueno, se compensaba los dos. Yo creo que este año, y tener a Jorge al Claro, lado, ¿no? claro. Que me ayudó bastante, y bueno, saqué, me dijo basta, y bueno, y él siguió su ritmo y yo seguía el mío, ¿no? Bueno, gracias, Chueco. Te dejo que estás ocupado y a disfrutar la victoria. No, muchas gracias a vos. Bueno, gracias.